se titula El Abba Padre, el mejor papá. Obvio que iba a haber un título así, como el día de la mujer, el día de la madre hubo algo así. Pues hoy también vamos a hablar de los papás. Hoy también, último anuncio, después de la enseñanza, no hay comida como en el día de las madres. O sea, porque en el día de las madres siempre es masa, ¿no? Nomás va a haber un pastelito. Así que no se vayan, vamos a comer un pastelito antes de que se retiren, ¿eh? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos tienes preparado hoy un manjar, Señor. Un manjar de tu palabra, Señor. Ayuda a los hermanos a abrir el corazón, Señor. Que nada se interponga, Señor, para que ellos entiendan, para que ellos acepten y para eso que abracen tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Abba Padre, el mejor papá. Vamos a ir a Romanos 8, versículos 13 al 17 en la Reina Valera. Romanos 8, versículos 13 al 17. Romanos 8 obviamente es la culminación, ¿no?, de todo lo que es pues, la carrera de la justificación, ¿no? O sea, del Romanos 1 a Romanos 8. Y en Romanos 8 hay mucha doctrina, ayer veíamos, ¿no?, de soteriología, ¿no?, de la doctrina, de la rama, de la teología que habla de la salvación. Entonces hablábamos de eso y en Romanos 8, miren lo que dice el apóstol Pablo en versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Diga, Abba Padre, Abba Padre. Qué bonito, ¿no?, decirle Abba Padre. Por cierto, hermanos, voy a hacer un paréntesis, el término Abba, de Abba Padre, dicen los judíos, fíjense, lo estuve checando, yo ya lo sabía de algunos años, que no significa lo que aquí en Occidente generalmente interpretamos, que es papito, como cuando un niño le dice a su papá, papito, papito, ¿no? Sino que encierra un significado un poco más amplio. Sí significa intimidad, cuando un hijo chiquito le dice a su papá, papito, es una intimidad, ¿no? Porque ya no un niño barbón, tú así, oye, papito, no, espérate, hijo, o sea, cálmate, ya dime papá o padre, o sea, todo barbón, imagínense. No, pero, entonces, pero sí está bien eso de que encierra una intimidad, eso sí está bien, pero no abarca todo, ¿por qué? Porque abarca una combinación de intimidad más obediencia. Ese es el significado verdadero de Abba. Dicen los judíos que es como decir, Padre, te obedezco. Es como así, cuando dice uno, Abba Padre, cuando Jesús cuando oraba en el jardín de Getsemaní, decía, Abba Padre, era Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que él decía. Entonces, seguimos con el versículo 16 de Romanos 8, dice, fíjense, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quién dice amén? ¿No? Amén, ¿no? Esta es una de las promesas más grandes de la Biblia. Si padecemos junto con Él, Él nos va a glorificar. ¿Y qué? Seremos herederos de Dios. Coherederos con Cristo. Wow. Yo creo esta promesa, ¿no, hermanos? Somos hijos, somos herederos y coherederos con el Señor. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más podemos anhelar? Como que el Señor ya no los puso todo en la bandeja de plata. Ya, pues no, ya está todo. No hay más que poder pedir. Ay, quiero, a ver, no, es todo. Nos lo dio todo, nos entregó todo en esa bandeja. Pero alguien aquí podría estar pensando, ay, pues a mí me gustaría ser coherederos con Carlos Slim o con los hijos de Bill Gates. O sea, pues no sé, ¿usted qué? ¿Cómo estaría durmiendo hoy si le dirían, usted es coheredero con Cristo o coheredero con Carlos Slim? ¿Cuál le gustaría más? Bueno, usted lo sabe. Pero del Señor ya nos manifestó aquí en Romanos 8 que somos ya, si aceptamos a Cristo en nuestras vidas, coherederos junto a Él. Nada a Él escatimó, dijo, ay no, a ellos, ¿cómo estas míseras criaturas? ¿Qué les voy a dar? No, dijo, vengan, coherederos conmigo, nada más, no voy a escatimar bendición para ti, ven para aquí. Esta promesa hecha en Romanos 8 es algo espectacular, maravilloso, o sea, no hay palabras para describir la bondad y el amor de Dios. Es ahora que podemos hacer una evaluación de nuestro estado espiritual. Siempre aquí es como un hospital, ¿vieron? Yo la otra vez lo decía, porque uno está a veces, ay, dolido espiritualmente, sufriendo espiritualmente y también en la carne. Pero también el espíritu necesita un médico, ¿no? El médico de médicos, que es Jesucristo. Entonces aquí venimos a eso. Yo ya había hecho esta evaluación mientras yo preparaba esto, porque me tardo unos días en de poco a poco ver esto, ¿no? Entonces sí, uno tiene que hacer una evaluación. No puede recibir semejante bendición y decir, ah, bueno, está bien. ¿Y Carlos Slim cuándo me hace coheredero? O sea, no puede ser eso. Entonces, fíjense, por medio del pasaje podemos saber el plan perfecto del Padre Eterno. Si aceptamos el plan de salvación de Dios, ¿qué es el plan de salvación de Dios? El Evangelio. Esto es, lo voy a repetir, arrepentimiento al escuchar las buenas nuevas de salvación y la respuesta que uno tiene que dar. ¿Qué es eso? Fe, ¿no? Poner mi confianza en Jesucristo, que ya hizo toda la obra, y no en mí. ¿Yo qué soy? Nada. Entonces, Dios nos cambia a una nueva naturaleza. Él promete hacerlo, y yo le creo. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, nos vivifica espiritualmente, nos limpia de pecado. Todo lo que toca a Dios, ¿qué es? Lo hace vida en abundancia. El Señor cuando toca, el Señor es vida. Entonces el Señor cuando toca una vida, esa vida no puede quedar como estaba antes. La toca y la impacta, le llena de vida, le inyecta vida en abundancia. Ahora, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, en unión, empezamos la manera cristiana, ¿no? La del Maestro, Cristo. ¿Cómo nos enseñó? ¿Qué nos enseñó? A depender de Él. Ahí en los evangelios, todo el tiempo era los discípulos querían hacer asá o acá, le querían mover. Y Cristo siempre decía, dependan de mí, confíen en mí. O sea, usar, ¿qué es? La fuerza del Señor. Dejarle nuestro yugo al Padre Celestial y cargar con el yugo de Cristo, que en Mateo 11:30, en Mateo 11:30 dice que es el yugo de Cristo es fácil y de ligera carga. Y yo ya lo he dicho porque es fácil y de ligera carga, porque Él ya hizo la obra. Yo no tengo que hacer ninguna obra para salvarme. Solamente tengo que, ¿qué? Creer en la obra de Cristo. Por eso su yugo es fácil y de ligera carga. Esto es justamente lo que acabamos de leer en el pasaje principal en Romanos 8:13. Que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En palabra de Dios para todo, en el mismo pasaje, Romanos 8:13, palabra de Dios para todos, dice, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, en otra versión dice, naturaleza pecaminosa, y después van a escucharlo mucho esa palabra, morirán para siempre. O sea, si yo vivo de acuerdo a lo que yo pienso, a mi razonamiento, a mis anhelos, a lo que yo pongo aquí, bueno, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. sea, el Señor dice, usa mi poder para luchar con la carne. Este es un concepto doctrinal fundamental, fundamental de la vida en Cristo, de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Ayer lo estudiamos en el discipulado, ¿verdad? Los que vinieron. Mateo 16, 25. Fíjense lo que dice el Señor. Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, de Jesús, la hallará. Esto ayer dijimos que sonaba como una paradoja. Ay, no se entiende. Pero ya ahora con el Romanos 8 nos queda más claro, ¿no? El que quiera entrarle con sus propios razonamientos, con su mentalidad humana, con su naturaleza caída, pecaminosa, ¿qué pasa en esta vida? Va a perder la vida eterna. Y todo el que pierda su vida, la vida de ahora, esta vida temporal que tiene principio y fin, por causa de Jesucristo, ¿qué pasa? Hallará la vida eterna. Esa es la manera de Cristo. Es como que el apóstol Pablo en Romanos 8 parafraseó al Señor Jesús. ¿Vieron? ¿Alguien no entiende este concepto? Es importante dejarlo bien decantado, porque de ello dice aquí la palabra, depende su vida y mi vida espiritual, eterna. Es una pregunta seria que debemos de hacernos de manera seria, porque aquí mismo leímos en la palabra que de entenderlo y seguirlo depende mi vida eterna. Y también de no entenderlo, hermanos, de no entenderlo y seguirlo, también, ¿no? Depende, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre hay que entender todo lo que Dios dice. A veces lo importante que es la obediencia a la voz del Espíritu. A veces no entendemos. Pero igual, ¿qué dice la palabra? Obedezcan. Si me aman, obedezcan. Guarda mis mandamientos. Él siempre lo lleva al de la obediencia. Al igual que el significado de la palabra Abba, que dijimos, para que se acuerden. Pero tampoco no se pongan así de, escuchan a alguien, a un hermano que ora y diga, papito, Abba, papito. No le digan, hermana, está haciendo mal, hermano. No le digan, o sea, no nos hace mejores el saberlo. Sino les estoy diciendo el significado para la importancia, ¿no?, de lo que quiere decir. Porque siempre tiene una importancia. Y el Abba es la intimidad con el Señor, se basa en la obediencia. De ahí se lleva eso. Fíjense bien que a veces no entendemos los planes de Dios. ¿Quién entiende todos los planes de Dios en su vida? Pues nadie, yo creo que nadie, ¿no? Fíjense Elías, un caso lo voy a... en Primera de Reyes 17:3. En Primera de Reyes 17:3, de repente de la nada aparece Elías, el profeta, el tisbita le dicen que era. De la nada aparece en ese capítulo. Y empieza a profetizarle que va a haber una sequía tremenda a un rey. ¿A qué rey? Al rey Acab. ¿El esposo de quién? De Jezabel. O sea, no eran gente muy bonita que digamos, ¿no? Eran gente mala, reyes malos. Y entonces, ¿qué hace? Le profetiza algo que Dios le mandó. Hizo eso, pero Dios, ¿qué hace? ¿Qué le dice? En el versículo te dice que se aparte ahora, se vuelva al oriente y se esconda en el arroyo de Querit, frente al Jordán. Y después dice que Elías, él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Elías seguramente no entendía por qué él debía ahora huir, apartarse, esconderse, fíjense, del rey malvado Acab. Porque el que lo envió a profetizarle la sequía, ¿quién fue? Dios. Él hizo la voluntad de Dios. Pero ahora Dios le pedía, ahorita salte corriendo y vete de ahí, escóndete. Y vete, no a un palacio, ¿a dónde? Al desierto, un arroyo allá, bien metido en un lugar. ¿Entenderá eso Elías? Yo creo que no lo habrá entendido. Pero él dice que hizo lo que Dios le mandó. Él habrá pensado, oye, a Moisés, cuando se enfrentó a Faraón, le dijo de todo Moisés, pero Dios no le dijo que se esconda. Dios le dijo que se quede, porque Dios es poderoso. Yo sé que es poderoso. ¿Por qué me voy a esconder si Dios es poderoso? Pero Elías dijo, no, yo voy a obedecer. Esa es la condición. Este es el ejemplo, ¿no? Y luego encima, para colmo de males, ¿qué pasó con ese arroyito? Se secó. Imagínese, Elías, lo mandaron a esconder por ahí con el arroyito. Le dijeron que unos cuervos lo iban a alimentar. Y si, ¿unos cuervos? Bueno, está bien. Y sí, lo alimentaron. Y de repente hasta el arroyo se le secó. ¿Qué hubiese pensado usted en ese momento? ¿O yo? Pues yo dije, ¿qué onda, Señor? O sea, hago lo que tú quieres y aquí estoy sin el arroyo que tú me mandaste, escapado en un desierto, ni puedo bañarme, no, pues unos cuervos me alimentan, dependo de unos cuervos. O sea, tremendo, ¿no? Y él obedeció. Y después de eso, ¿qué pasó, hermanos? La historia cuenta que el Señor le dijo, ahora vete, ¿qué? Al palacio de no sé quién, un rey que tenía ahí, no. Vete a una ciudad en Sidón, a Sarepta, y ve con una viuda y le pides de comer sustento a esa viuda. Fíjense, en la antigüedad, usted lo sabe bien, las viudas y los huérfanos eran los más débiles de la sociedad, el eslabón más débil. Entonces ellos, en vez de ayudar, ¿qué hacían las viudas y los huérfanos? Recibían ayuda. Entonces Dios le dice, vete a Sarepta, Sidón, una nación pagana, lejos, en el norte. Y le dice, ahora vete con tú, una viuda, y le pides de comer a esa viuda. Entonces uno puede decir, ay, ¿qué onda? ¿Qué? No entiendo. ¿Pero qué hizo Elías? Obedeció. Seguramente estoy seguro que Elías, lo más probable, que no haya entendido qué es la voluntad de Dios. Me mandó a profetizar al rey y después me manda a esconder, me seca el arroyo, ahora me manda con una viuda a un país pagano allá en Sidón. ¿Qué estoy haciendo? Y él habrá sentido, ¿qué es mi vida? Está jugando Dios conmigo, no me ama. Bueno, Elías es Elías, ¿no? Obviamente, es el profeta Elías. Entonces, él obedeció y fue sustentado con la viuda, hizo un gran milagro ahí en la casa de la viuda, y después fue y peleó, ¿contra quién? Contra 450 sacerdotes. Miren, cuando él pelea contra 450 sacerdotes, ahí se puede ver la fe de Elías, ¿no? Porque no era cualquiera, él conocía al Señor, y porque él conocía al Señor, podía enfrentarse a 450 sacerdotes. Sacerdotes, estamos hablando gente poderosa, no cualquiera, no gente del vulgo, por así llamarlo, sino eran sacerdotes de Baal, de la religión predominante en esa época, y Elías se fue contra ellos. ¿Qué significaba ese acto de valentía, de arrojo? ¿Locura? No, confianza. Él conocía que su padre, Abba Padre, era el Dios Todopoderoso, por eso podía enfrentarse allá. Pero entonces él, en principio, no entendía los planes de Dios, pero sí tenía conocimiento de quién era el Señor, su Dios. Y eso era lo importante. Ahí lo podemos ver. Entonces, que él dice, cuando se enfrentaba a los profetas de Baal, le dice al pueblo: si el Señor, el Dios Todopoderoso, es Dios, seguidle a Él, síganlo a Dios, si es Dios. Y Elías conocía bien quién era su Dios. Por eso se enfrentó. ¿Y qué hizo? Y ganó. En el nombre de Dios. Aunque para la mayoría de nosotros, pues no somos Elías, obviamente. También es verdad, hermanos, que nosotros obviamente no somos Elías ni estamos a entender más, ¿sí o no? Para entender más, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la relación? Tenemos que conocer más de Dios. Cuando conocemos más de Dios, podemos entender más de sus propósitos. Él se va revelando a nosotros. Nuestro Dios no es elitista. Nuestro Dios se acerca a nosotros, se acerca al pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó al pueblo. También se acercó a los líderes religiosos, pero los líderes religiosos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque era de vulgo. El Mesías, el Cristo, tenía que ser el hijo de David, la raíz. No sé, no, este no puede ser. Este es hijo de carpintero. Entonces, los líderes religiosos de esa época, los poderosos, los ricos, lo rechazaron, pero el pueblo lo aceptó y él se presentó a todos, hermanos. Con esta naturaleza carnal que tenemos, uno no puede realmente vivir en obediencia, menos a lo que no conoce. ¿Sí es verdad? Vamos a sincerarnos. ¿Es verdad eso, no? O sea, leo la Biblia, veo que es difícil, no lo entiendo, menos lo hago. Si ni leo la Biblia, menos todavía que lo voy a hacer. Pero si la leo, la escudriño y la quiero entender, pues el Señor promete entendimiento. Y ahí viene el conocimiento de Dios, mis hermanos. Y cuando viene el conocimiento de Dios, ¿se hace más fácil o difícil de seguir a Dios? Más fácil, más fácil. Elías no necesitó por ahí tanto entendimiento de las situaciones que le pasaban ahí puntualmente, pero su conocimiento de Dios, mis hermanos, debe haber sido muy grande. Por eso, aunque le pedía cosas que a nuestro parecer no eran lógicas, no eran lógicas, pero él obedeció. ¿Cuántas veces Dios le pidió que haga algo que no es lógico? Que parece que no es como que, ay, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Muchas veces pudo haber sido, pero lo importante es para nosotros hacer la voluntad. ¿Entendamos o no entendamos? ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque el pecado, hermanos, nuestra carnalidad, si no, empieza a comernos, a carcomernos. El pecado, dicen que llama al pecado. Sin darse cuenta, uno termina hundido en el pecado. ¿A cuánto les pasó eso? ¿O cuánto les está pasando eso? Un pecado muy grave en estas épocas, ¿qué es? Pues la pornografía. Es un pecado que uno dice, ah, me lo mandaron en el WhatsApp mis amigos del mundo. Y le echo un ojo. ¿Por qué le echo el ojo? Mi hermano o mi hermana, no sé. ¿Por qué? Ese es el tema. Nuestra carnalidad va en contra de las cosas de Dios. Tenemos que luchar. Si no lucha, ¿cómo es? Por las cosas de Dios. No va a poder. Por eso venimos aquí. Por eso nos congregamos. Porque necesitamos edificarnos mutuamente para recibir la sana enseñanza del Señor. E ir creciendo en la vida en Cristo. ¿Es más fácil solos o acompañados? Pues acompañados. El Señor, por medio del apóstol Pablo, siempre ponía, ¿no?, la analogía del soldado de Cristo, ¿no? ¿Yo? Siempre él, Pablo era, como hacía tiendas a los romanos, a los soldados romanos, pues él observaba mucho a esos soldados. Entonces él sabía de las maneras y él las comparaba con el cristiano, fíjese. Entonces, un soldado romano aislado, sin un casco, sin el escudo, nomás con nomás así, haciéndose el Rambo, es difícil, hermanos. Por ahí mate uno o dos, pues después lo van a matar. Pero vieron cómo los romanos pelean en las películas, sí lo vieron, ¿no? Que se ponen los escudos todos así como una tortuga ahí y van todos juntitos así. Bueno, hay disciplina, hay orden y van todos ahí juntitos y van destruyendo todo, ¿no? O sea, ese es el concepto de Pablo. Unidos, venceremos, como quien dice, ¿no? Fíjense lo que dice en Proverbios 2:1. Este es el consejo de Dios a sus hijos. Proverbios 2:1. Palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Dice el Señor en Proverbios 2:1. Hijo mío, acepta. ¿Qué significa acepta? Sujétate, como lo hizo Elías. Lo que te digo, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor. ¿Sabes qué es? Temor de Dios. Y sabrás lo que es conocer a Dios, la vida en santidad. Porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. O sea, aquí sus labios, ¿qué se refiere? A la Biblia. Dice el Dios Padre, entonces da la sabiduría a los que le temen, a los que lo respetan, a los que leen y estudian su palabra con este entendimiento, que solo en ella vamos a hallar la vida, que es el único camino. Eso es algo innegociable, mis hermanos. Los líderes religiosos de la época de Jesús sabían esto, mis hermanos. Esto es un concepto importante. Los líderes religiosos que mataron a Jesús, ellos sabían que en la Biblia, en lo que ellos llamaban la Tanaj, la Tanaj es lo que el judío de la época de Jesús decía, es mi Biblia completa, de Génesis, ¿a dónde? A Malaquías. Entonces, esa es mi Biblia completa, el Antiguo Testamento. ¿Y qué decían ellos? No, en la palabra está la vida, decían ellos. O sea, es verdad, ¿sí o no? Y memorizaban, conocían un montón los pasajes, enseñaban, aprendían, leían día y noche, pero no entendieron la historia principal de las Escrituras. No entendieron la exegesis de Dios. ¿Qué es la exegesis? La interpretación que Dios le da verdaderamente a su palabra, a las Escrituras. No lo que nosotros queramos ponerle de significado a la Biblia. Ellos no entendieron lo que realmente el Señor, nuestro Dios, quería decir por medio de su revelación, la Biblia. Que todo, esta es la exegesis de Dios, que todo, absolutamente todo ese plan de salvación apunta a Jesucristo. Eso es todo. Todo apunta a Cristo. Así lo expuso Jesús, miren, ante los fariseos y escribas. Fíjense cómo le dice Jesús en Juan 5:39. San Juan 5:39 dice, está hablando Jesús contra los líderes religiosos. Escudriñad, o sea, estudien, ustedes estudian las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo pone bien claro el Señor. Nuestro Señor les estaba diciendo a estos líderes hipócritas, a esas Escrituras que estudian ustedes de día y de noche, que saben que es la vida eterna, está ahí. Ustedes hablan de la salvación de Dios. Bueno, esa vida eterna, mis estimados líderes religiosos, le dijo el Señor, soy yo. Yo soy, les dijo. Y a los que hallamos al gran yo soy, mis hermanos, en la Biblia, Jesús, fuimos nosotros bautizados por el fuego del Espíritu Santo. ¿Y ahora qué? Después de haber sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Ahí terminó nuestra historia de salvación? ¿Ahí ya la hice? ¿Ya me salvé? Si estábamos en el Titanic, ya me dieron mi chalequito para no hundirme y ya me tiré a una mujer así al costado y me subí yo al bote de salvavidas y ya la hice. No, sino más bien ahí comenzó mi historia como cristiano, seguidor de Cristo. Y ahora ya no vivo yo para mi carne, para mi mentalidad humana, como decía en la palabra. ¿Y cómo dice en otra versión? Para mi naturaleza pecaminosa. Porque esta carne, esta naturaleza pecaminosa es la que nos lleva ¿a dónde? Al pecado. Entonces vivo para aquel que me amó, dice la palabra, y se entregó a sí mismo por mí. Sigue el pasaje en Romanos 8, versículo 14. Vaya a Romanos 8, 14. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Qué bien se siente, ¿no? Hijos de Dios. No me canso de escuchar, hijos de Dios. Muchos hablan hoy en día en el, vamos a llamarlo así, cristianismo contemporáneo, por así llamarlo, ¿no? De ser hijos de Dios. Todo el mundo dice, no, yo soy cristiano, yo creo en el Dios, yo soy hijo de Dios. Muchos se jactan de ser hijos de Dios y viven vidas que se mezclan, que se contaminan con el mundo, que dejan que su carnalidad los guíe en vez del Espíritu. Pero ellos se olvidan de estos versículos de Romanos 8 que estamos ahora leyendo. Se olvidan de lo que significa tomar mi cruz, como veníamos ahora cantando, ¿no? Y seguir al maestro de maestros. Muchos se olvidan que la parábola del hijo pródigo, si ¿sí la recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿no? Del que le pidió todo el dinero, dame mi herencia, papá, quiero hacer lo que quiero. Muchos se olvidan que esa parábola del hijo pródigo pudo haber terminado de dos maneras completamente diferentes. Porque dice ahí en Lucas 15, 17, que el hijo pródigo malgastó todo su dinero y vino una gran hambruna al país lejano donde él estaba, y estaba él, pidió chamba, trabajo ahí con unos que criaban cerdos. Y entonces dice la palabra, volviendo en sí, se levantó, dijo, me voy a levantar, ¿qué estoy haciendo aquí? Si los jornaleros de mi padre comen pan y comen bien, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, dice. Fíjense, hay varios verbos ahí, ¿no? Hay varios verbos. Volviendo en sí, el primero, le cayó el 20, o sea, dijo, no, espérame, soy un pecador. Entonces dijo, hijo, me voy a levantar, voy a, porque uno quiere hacer el bien, ¿no? Entonces, ya voy a vivir para Cristo, voy a hacer las cosas. He pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Ahora, no soy digno, se humilló, ¿no? Y levantándose, al final dice, levantándose, se fue al Padre. Esa la termina ahí. Él pudo haber quedado criando puercos en aquella nación lejana. ¿No? ¿Sí o no? Pudo haberlo hecho. O pudo reflexionar acerca de lo mal que hizo, pero no levantarse e ir al Padre. ¿Sí o no? Pudo decir, ay, la regué, ay, que ni modo. Ay, me gustaría levantarme e ir, ay, si no me acepta. Y si me saca a pedradas y mi hermano mayor también me dice cosas, ay no, mejor me quedo. No, él se levantó. Acuérdense, la historia completa. Él se levantó, dijo, me voy al Padre. Y se fue. Tomó la decisión correcta. Y se levantó y regresó al Padre. Si su conciencia o el espíritu nos llama a corregir un rumbo, pues hay que humillarse ante Dios y levantarse y volver al Padre. Cuando conocemos el carácter de Dios, el Padre Celestial, como Elías, el ejemplo que vimos, sabemos que Él nos perdonará y si nos arrepentimos del mal camino, como el hijo pródigo, y nos levantamos y volvemos hacia Él. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Quién es digno aquí de ser llamado hijo de Dios? Nadie lo somos. Pero tenemos que estar conscientes que no lo somos, no somos dignos, no hicimos nada para merecer eso. ¿Y cómo, hermanos, conocer a ese Abba Padre, el Dios de la creación? Él sí se nos reveló a través de ¿qué? De las Escrituras, de la Biblia. Y vamos a ver rápido tres ejemplos para que nos quede bien grabado de cómo el Señor, nuestro Abba Padre, trató con el hombre, ¿eh? Y donde podemos conocerlo más, ver su carácter, ver su plan. ¿Qué quiere Dios? ¿Usted no le interesa saber qué quiere Dios de su vida? ¿O de todo lo que está pasando en este mundo? Que como dijo el hermano Héctor, que cada vez se oscurece más. Que también citó en la Biblia, obviamente, ¿no? Cada día el mundo empeora. Miren, primera relación. El Abba Padre con Adán. Que representa a Adán, ¿a quién? A toda la humanidad caída, ¿no? Con el primer hombre podemos saber cómo se inició el plan de Dios, el cual no fue improvisado, sino que todo lo planeó antes de que haya Él creado el mundo, dice la palabra. Dice en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué? Y los bendijo. Los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Enseñoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios, en el 31, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Dios no la regó. No dijo, ay, lo hice mal. No, Él lo creó todo bueno en gran manera, dice la palabra. Dios no comete errores. Él creó todo para que la humanidad sea el administrador y dominador de todo lo creado aquí en la tierra. Quería el bienestar de los hombres, nuestro Abba Padre. Por eso nos bendijo. Y nos encomendó que nos multiplicáramos. Saber esto realmente, hermanos, cambia la forma de tomar muchas decisiones en esta vida. Realmente saberlo. No, otra vez, ay, Génesis 1:27 me lo sé de memoria. Y varón y hombre, los que, no. Realmente saberlo, asimilarlo, es la palabra, ¿no? Si sabemos que el Señor quiere que nos vaya bien, como dice, recién leímos en Génesis 1, esto es ser fructíferos en el plano de nuestra familia. Él lo quiere, Él lo desea, claro que sí. Pero cuando habla a su iglesia, a nosotros, al cuerpo de Cristo, siempre el Padre, el Abba Padre, antepone lo espiritual a lo natural. Tenemos que entender bien ese concepto. Y como iglesia nosotros debemos de entender que la prioridad del Padre Celestial estará en nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí o no? No el crecimiento de nuestras cuentas bancarias. ¿Cómo lo llama a Dios eso? Ustedes ya lo escucharon mucho aquí en este púlpito. Añadiduras, ¿no? Extras. Aditamentos, como la carne y le pone el katsu arriba. Bueno, el katsu, no la carne. ¿Sí me entiende? Entonces, Él se preocupa primeramente para nuestro crecimiento espiritual, mis hermanos. Si sabemos, entonces, este concepto fundamental del cristianismo, otra vez, el ejemplo que vimos de Elías. Elías no tenía sentido retirarse, no esconderse, escapar ante el rey malo. ¿Qué onda? No entiendo. Se secó el arroyo. Pues, ¿por qué me mandó aquí? Se secó. ¿Dios no había sabido? No, él tenía la confianza absoluta que su Dios no se confundía. Que su Dios sabía que el arroyo se iba a secar. Por eso él no se quejó cuando dijo, ahora vete con la viuda en Sidón. En Sidón, no en Jerusalén, hasta Sidón. Entonces él, si se hubiese amargado, ¿qué hubiese pasado? No, Señor, espérame. Ya es la quinta que me haces, espérame. ¿Por qué? ¿Por qué me mandas allá con una viuda? Otra vez, ni me voy a poder bañar ahí, va a estar bien incómodo, bla, bla, bla. No, dijo, ay, por dentro dice, ay, Señor, ¿por qué? ¿Qué onda? Pero bueno, obedezco, ni modo. Y se fue hasta Sidón, hasta Sarepta. Ese es el concepto del cristiano. Este es el concepto. Estas son las pruebas para que nuestra obediencia sea demostrada, probada. ¿Y qué? Y nuestra confianza en el Señor crezca. Nuestra fe, ¿qué? Se desarrolle. Entonces, ese es el último objeto del Señor, porque sabe que la fe es lo que nos amarra al Señor. ¿Usted cree que su amor a Dios lo amarra a Dios? No, el Señor siempre nos ha dicho, si me amas, tú dices que me amas, guarda mis mandamientos, obedéceme. O sea, yo entiendo, ¿vio? Yo la otra vez lo expliqué, ¿no? El amor de un hijo al padre o a la madre es así comparado con el amor del padre al hijo. Es verdad, los padres, los abuelos, sí, ¿no? Los hijos todavía no lo entienden, pero ya cuando tengan sus propios hijos van a ver. Yo también no lo entendía y es tremendo, o sea, como ese sentimiento, ¿no? De apenas tener una criatura que no hizo nada por mí, hizo gorda a mi esposa y nomás ahí la hizo sufrir durante 9 meses y a mí también desvelarnos y X. Y ahí lo tenemos y en vez de decir, ¡ay, por fin! No, nos caen lágrimas. Es una experiencia, ¿no? Lo que tienen hijos, ¿no? Es tremendo. Eso es la experiencia, ¿no? Del Abba Padre. Quiere que sintamos un poquito de lo que Él siente por nosotros. Es tremendo, ¿no? La relación, la analogía. Pero cuando sabemos que el Señor quiere nuestro bien, uno puede realmente obedecer con más facilidad. La sumisión a sus mandamientos se hace más dócil, dócil. Y continuando con Adán, para que vean y no quede la menor duda que Dios derrama de sus bendiciones a sus hijos obedientes, luego, ¿qué hizo Dios? Ahí está, es bíblico. Les voy a citar la cita para que el que tenga dudas no dude. ¿Qué hizo el Señor con Adán? Miren, en Génesis 2:15, nomás no lo busquen o anótelo o véalo aquí. Dice, Dios le dio casa y trabajo a Adán. Fíjense, ¿sí o no? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ahí está la casa y una casota le dio, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados? miles de metros cuadrados. ¿Para que qué? Lo lab, para que holgazaneara, se ponga una hamaca paraguaya y se quede ahí. No, para que lo labrara y lo guardase. Oh, está en conceptos, conceptos bíblicos. Entonces, le dio casa y trabajo al hombre, el Señor. Amén. Dos, le dio comida y sustento. Le dio su primer mandato, fíjense. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está, le dio sustento, comida. Mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y la finalidad de ese mandato, que era para Adán y todos sus descendientes, era para que no murieran, ¿sí o no? Para que tengan vida en abundancia, como la estaba teniendo Adán y Eva. Pero, o sea, ¿para qué era? Para su propio bien. Era un mandato. Ay, el Señor ya puso una regla, puso una ley. Ay, qué malo. No, las leyes y las reglas es para qué. Para que el que la recibe sea el beneficiado. El que no piense así es porque anda por fuera de la ley, mis hermanos. Así que, chéquenlo. Entonces, para nuestro propio bien. Miren, seguimos. Le dio también pareja y lo casó a Adán, ¿sí o no? Génesis 2:18. Y Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Y después abajo dice, en el 22:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense, todo. Le dio la ayuda idónea, su esposa, y los casó. Fue el casamentero, fue todo, el padrino, todo. Y todo esto es lo que Dios nos sigue dando a los descendencia de Adán, a nosotros. Él es la fuente, el origen de todo lo bueno que sale. ¿Qué nos dio? Nos bendijo y nos dio vida. Algunos no se emocionan cuando de pensar esto, ¿no? Nos bendijo, sí, nos bendijo. Nos dio vida, sí, y aquí estoy vivo, ni modo, porque no me puedo morir. No sé, se, al fin y al cabo me dio vida, pero también le dio vida a 8 mil millones de seres humanos. Hasta el perro de ahí en la calle le dio vida. Pues ¿qué especial hay de eso? ¿Podría uno decir eso? Yo pensaba así hace unas décadas cuando andaba en una depresión ahí. Entonces, yo pensaba así. ¿Qué? ¿La vida qué? Si todo el mundo está vivo, miren. El malo está vivo. El perro está vivo. El gato está vivo. Todos están vivos. Entonces, la bacteria está vivo. Pero, si lo hubiese creado como una piedra, como una piedra, ¿se imagina? Una piedra, una bacteria, el virus del COVID, Oh, ya esto lo va a subir, hermano, ahí al, ya nos lo van a bloquear en el Facebook. Imagínense, si no hubiese creado de esa manera, ¿qué hubiese pasado? Ah, no, si lo pensamos de esa manera, cambia la perspectiva, ¿sí o no, hermanos? Entonces, hay que agradecer por el mero hecho de estar respirando, mis hermanos. Como el hermano Juan que siempre manda en el chat, ¿no? Hay otro bendecido día, y hay otro, en otro chat estoy, hay otro hermano que siempre, aleluya, otro bendecido día, amén, y gracias a Dios, aquí estamos vivos, gracias a Dios, ¿no? ¿Creen? Fíjense, o si hubiese estado usted creado como un árbol, pónganse a pensar, ¿no? Un árbol, una planta, un tomate, yo qué sé, un animalito, un perrito, un gatito ahí, ¿no? Pues ciertamente es mejor que ser una piedra o un virus, pero no mejor que ser un ser humano, ¿sí o no? Es bien obvio, ¿no? Entonces, nos creó a su imagen. Miren, cuando dice el Señor en Génesis 1, nos creó a su imagen, dándonos la capacidad de decisión propia. No somos animales. Los animales viven principalmente, ¿por qué? Por instinto, ¿sí lo sabe, no? Son instintivos. Apenas nace un caballo y se pone a brincar, no se pone a nadar, ¿sí me entiende? O sea, el otro día vi un video de una foca, ahí estaba en YouTube, en el tuyo, dicen, ¿cómo se pasa? Le pone así a la foca apenas nacida. La foca respira aire, como las ballenas. ¿Y qué hace la foca? Empezó a nadar. ¿Quién le dijo? ¿Le enseñó la mamá? Nadie, no estaba ni la mamá, era huérfana la foquita. Y ¡pum! Se puso a nadar, instinto. El ser humano, no, depende del... Algunos tienen a sus hijos ahí con barba de hasta 35 años. Pero bueno, espero que mis hijos no estén tanto tiempo. Es una mucha carga. No, estoy bromeando. Pero fíjense, hermanos, nos creó a su imagen, nos dio vida. No se olvide todo lo que hizo el Señor. Y nos dio capacidad de decisión propia. No somos animales. Número 3, nos dio una posición en el mundo. Nos dio un rango. ¿Qué? Administradores y dominar la creación natural en la tierra. ¡Wow! ¿Quién quería ser presidente, directivo? Aquí está. Dios ya se la dio. Aquí está. 4, nos dio un techo bajo el cual vivir, ¿sí o no? ¿Algunos no tiene techo? 5, nos dio trabajo, la capacidad física e intelectual para poder desarrollar un trabajo, hermanos. 6, el pan nuestro de cada día nos dio. 7, si nos dio a nuestra ayuda idónea, tanto sea mi media naranja, tanto para el hombre como para la mujer. ¡Wow! Y sigue la lista, ¿no? Pero no veo sus caras de felicidad, mis hermanos. Especialmente cuando hablé de la media naranja. Pero miren, hasta esto, hermanos, tiene su explicación bíblica. Y eso se debe a que la humanidad ahora está bajo la maldición por la desobediencia. ¿De quién? De nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso que muchas de esas bendiciones de Dios que acabamos de enumerar, que vimos en Génesis 1 y Génesis 2, a veces nos llegan a nuestras vidas como en cuentagotas. Es verdad, tenemos que admitirlo. A veces así llegan. Este es un mundo caído. No podemos no saber eso. Pero no es caído por Dios. No, es que Dios lo maldijo. Él lo había creado como bueno en gran manera, dice la palabra. Pero por la rebeldía del hombre, ahora entraba en acción, ¿qué? Las leyes de la entropía. Uy, yo ya les hablé de esta ley, ¿no? ¿Qué es la ley de la entropía? Es la segunda ley de termodinámica, que todo tiende ¿a qué? Al envejecer, a corromperse, a decaer. Todo tiende al desorden. Esa es una ley matemática y física, hermanos. No es una teoría, como la teoría de la evolución, ¿vieron? Que salimos de los monos, ¿sabes? Es una ley comprobable y por eso la hicieron ley. Ahora, esta ley que dice que todo decae, que todo va para peor, entró en acción después de la caída de Adán y Eva en la naturaleza. Pero también entró, ¿en dónde? En nuestro corazón. Ese es el tema. La maldición hacia la humanidad. Vamos a repasar eso para saber, ¿Dios es tan malo? Recuerda las bendiciones que enumeramos, ¿eh? No las pierda de vista. Ahora vamos a ver la maldición que recibió la humanidad. No porque Dios quiso, sino ¿por qué? Porque el hombre desobedeció la ley, la única ley que le puso. Y la mujer, ¿qué tendría? Dolores de partos insoportables. Nunca una creación, yo he visto vacas, caballos, elefantes, he visto de todo parir, o sea, mamíferos. Y ellos, como si están comiendo hierba y dan a luz. O sea, wow. Y ahí uno ve que la Biblia no es mentira. Solo la mujer tiene esos dolores de parto. Y la otra era qué? Estar bajo el yugo, el dominio, que los deseos sean para su marido, dice la palabra, ¿no? Del hombre. Fíjense esto, es importante aclararlo. En el mundo, así es, ¿sí o no? ¿Sí o no? El marido se enseñorea de quién, de las mujeres. Pero Dios nos da un orden, hermanos. Hoy es el día del padre, así que acabo de decir eso. Ah, mira, mujer, te dije, obedéceme. No, Dios nos da un orden en su palabra a la iglesia, ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros, ¿no? El varón como cabeza de familia, ¿para qué? Para amar a la mujer. No someterla como Cristo amó a la iglesia. Eso está para que digan, ay, ¿dónde está, hermano? Efesios 5:25. Efesios para el varón, ahí que se resiste. Efesios 5:25. Póngaselo, hermano, para que ya se lo lleve. Y ya la mujer le diga, ¿no? ¿No ves? ¿No ves? Sí. Dios nos dio la capacidad de liderear en amor, para tratar a mi mujer, a su mujer, como vaso más frágil, dice Pedro, ¿vio? ¿Cómo es un vaso más frágil? Así, ¿no? Vaso frágil. Yo sé, yo también, si acá estaría mi esposa, yo era bien déspota, bien déspota. Yo lo he dicho varias veces, ¿no? Pero Cristo poco a poco fue cambiándome. Pero fue cambiándome cuando yo, ¿qué hice? ¡Ay, Señor! Pues tengo este es el temor a Dios. ¡Ay, Señor! Me está viendo. Me calmo, le bajo unas decibeles. Entonces, ahí va. ¿Qué dijo? Dijo para, ahora, eso fue para la mujer. ¿Y para el hombre qué dijo? El hombre, ¿qué le dio? Acuérdense, trabajo y sustento, ¿sí o no? Pero ahora iba a trabajar mucho más para mantener a su familia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí, no? Dice la palabra que con dolor comeremos de la tierra. Fíjense, dolor comeremos de la tierra. Habrá dolor, sufrimiento al trabajar. ¿Cuántos sufren y tienen dolor en el trabajo? ¿No? Y dice la palabra, y espinos y cardos nos producirá la tierra. Esto significa, esto es que no habrán frutos a veces de nuestro trabajo. A veces hacemos una empresa así y nos va bien mal, ¿sí o no? A veces le echamos ganas en un trabajo y nuestro patrón no nos paga. A veces del esfuerzo de nuestro trabajo no habrán ganancias, significa eso, esos espinos y cardos, sino pérdidas. Todo esto ya lo experimentaron generaciones pasadas de hombres y nosotros también, ¿sí o no? Vemos en este primer ejemplo del trato de Dios para con el primer hombre, ¿quién? Adán, que nuestro Abba Padre siempre es muy generoso. Fíjense, desobedecieron la única ley que les puso. ¿Y qué hizo el Señor? Los arropó con la pielcita, les dio ropa de piel, que es bien cara, en esa época no era cara. Les dio ropa de piel y les dijo, bueno, ya no pueden estar aquí. Los sacó del Edén, pero les dio todas las otras tierras para que la labran. Pero ahora les va a costar más por su desobediencia. Y todas las generaciones que siguen, por la ley de la entropía, de que todo tiende a decaer, también íbamos a sufrirla más. No nos canceló los beneficios que vimos al principio, que enumeramos, aún habiendo caído en la desobediencia, sino más bien, por medio de la maldición, la ley de la entropía, la segunda ley de termodinámica, toda la naturaleza que gime a una, ¿por la qué? Por la redención. Salir de este proceso donde cada vez todos tiende a deteriorarse, a corromperse y a la maldad. Dijimos que nuestros corazones también, ¿sí o no? La naturaleza gime a una, dice la palabra ahí en Romanos 8. Pero también nuestros corazones gimen a una. También el árbol del conocimiento del bien y del mal nos dejó a la merced, fíjense, a la merced ¿de qué? De las elecciones de nuestro corazón perverso. Ese es el tema de la caída, del conocimiento del mal y del bien. Nos dejó a la merced de que yo pueda elegir, y mi carne, mi corazón malo y engañoso me va a llevar muchas veces ¿a qué? A pecar, a lo contrario a la voluntad de Dios. Y para sojuzgar, fíjense, sojuzgar, vencer una ley natural como esta ley, segunda ley de la termodinámica, nosotros también gemimos, miserables de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el tema, el Señor nos liberó, nos dio el Espíritu Santo, pero aquí tenemos todavía nuestro cuerpo de muerte, aquí está, hermanos, esa es la lucha que tenemos. ¿Y podemos, como hijos de Dios, vencer esta ley natural? Sí, sí podemos. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley superior, el poder del Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios. ¿Se acuerda una vez el pastor Joy George ya lo había dicho aquí? Que si yo tiro esto, lo agarro, la ley de gravedad, hermano, es más fuerte que la ley de gravedad. Sostiene, fíjense. De eso se trata. El Espíritu Santo es esta mano que sostiene esto. Si yo me dejo sostener por el Espíritu Santo, de eso se trata ser seguidor de Cristo. Podemos patalear, no, ay, no entiendo, ay, ¿por qué todo está, me sale mal? Ay, ¿por qué no sé qué? Pero Dios nos llama a la obediencia. Entra a la obediencia. Dios tiene el poder de superar y vencer las leyes de la naturaleza. Y fíjense, cuando Cristo vino, en el Antiguo Testamento, ¿cuándo hubo muchos milagros? ¿Qué son los milagros? ¿Qué son los milagros? El vencer las leyes naturales, ¿sí o no? Sí, vencer. Por ejemplo, volar, venzo la ley natural ¿de qué? De la gravedad, ¿sí o no? En la época de Moisés y en la época de Elías hubo muchísimos milagros, en donde Dios hizo que esos profetas vencieran la ley natural que está en la tierra. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús cuando vino? ¿Qué hizo él cuando él se vistió de hombre y vino a la tierra? Sanó personas, calmó el mar, al viento lo hizo callar, levantó muertos y él mismo se levantó de los muertos. ¿Qué estuvo demostrando el Señor Jesús? Yo soy el Verbo, yo soy el Creador, yo soy tu Dios, yo soy. Y yo soy está por arriba de las leyes naturales. Por eso las puedo hacer. Y por eso decimos que desde la creación Dios es generoso en gran manera y envió al Espíritu Santo para que sea esa ley más poderosa que nos sostenga. ¿De qué? De la ley de nuestra carne, de nuestra mentalidad pecaminosa. Incluso si han pasado generaciones de cristianos y nos hemos multiplicado, sido bendecidos, no faltó techo, no faltó mesa, pan en la mesa. Y como dice un viejo David en el Salmos 37:25, dice él: yo fui joven y he envejecido y no he visto justo que desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ese me gusta mucho, ¿no? Y miren, ya se pasó mucho, pero miren, les voy a, denme 10 minutos más, por favor. Punto 2, la relación de la Biblia, en la Biblia, de Abba Padre con Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. ¿Y el padre de la fe tiene hijos de la promesa que se le fue dada a Abraham. Hermanos, si con Adán no pudimos guardar esa única ley, pero él siguió manteniendo los beneficios y nos mantuvo en el dominio y en la preeminencia en esta tierra, ahora con Abraham, él nos va a decir que somos parte de un pequeño remanente, de un grupo escogido. De un grupo escogido aquí se llaman los hijos de la promesa. Nosotros, por la fe, ¿somos qué? Hijos de Abraham, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Abraham dijo en Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contada ¿por qué? Por justicia. O sea, él fue justificado porque le creyó a Dios. Entonces Abraham, el patriarca, es nuestro padre por medio de la fe, pasando nosotros también a ser hijos de la promesa. A unos gálatas que querían volver a los antiguos rudimentos, o sea, no, la salvación también es por la esclavitud, ¿a qué? A estar bajo la ley. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? No, es por la fe, mis hermanos. Es por la fe como Abraham. No se vayan, no se hagan hijos de la esclava, sino ustedes son hijos de la libre. Ustedes son libres en Cristo. Y dice en Gálatas 4:28 que así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, hijos de la libre. Los que andamos en la fe de Jesucristo, no sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino guiados por el poder del Espíritu de Dios, Romanos 8:13, somos entonces hijos de la promesa. Abraham no tuvo hijos hasta la vejez, todos lo sabemos, pero sí tuvo varios hijos después, ¿no? Pero uno solo era el hijo de la promesa. ¿Quién era ese hijo? Isaac. ¿Cuántos hijos? Fíjense en este concepto. Este es el concepto que quiero que les quede. Que a simple vista pareciera injusto. y hasta discriminatorio. Agar, ¿se acuerdan la esclava de Sara, no? Agar, la egipcia. Tuvo un hijo, ¿no? ¿Quién era? Ismael. Tuvo, después de la muerte de Sara, Abraham tuvo una concubina, se llama Setura. Y ella tuvo 6 hijos, fíjense. Tuvo 6 hijos. ¿Y Abraham a quién heredó todo? A Isaac, por orden de Dios. Dice en Génesis 25:5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, o sea, los bendijo, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Cuando uno lee Génesis 25:5 y 6, uno dice inmediatamente, ¿qué piensa? Espérame, ¿no era que Dios no hace acepción de personas? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Dios nos quería revelar, escuche bien, hermano, nos quería revelar en esto, que solo los hijos de la fe heredarían la tierra prometida. Eso es la enseñanza aquí, mis hermanos, en Génesis 25:5. Canaán, para los descendientes de Isaac, por medio de su hijo Jacob, Israel. Pero para la iglesia, para nosotros, la tierra prometida, ¿qué son? Los cielos nuevos y tierra nueva. La casa del Abba Padre. Esos son nuestro Canaán. Y los hijos de la carne, ¿qué pasó? Del esfuerzo humano, ¿se acuerdan? Que, oye, me prometió Dios, yo le creí, pero ya somos bien viejitos y no nace nadie. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo te voy a dar a mi sierva Agar el esfuerzo humano. A ver cómo le hago, a ver cómo le pienso. ¿Sí entiende la analogía? Los hijos del esfuerzo de la carne, ¿qué les tocaría? Nada. Fíjense, qué cruel puede parecer también, pero sí entendemos la analogía, ¿no? Con los ojos espirituales, ¿no? Dice en Romanos 9:7, Romanos 9:7 y 8, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, aquí está la explicación, ¿vieron? Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Por eso es importante ser hijos de la promesa, por la fe. Y son los descendientes de la promesa los que heredarán, ¿qué? Todo. Los hijos de la carne, ¿qué heredarán? Nada. Ahora no me estoy jactando de eso, pero sí, yo entiendo que alguien podría, yo pensé también, pobrecitos los demás hijos, pobrecitos. Pero cuando leí, yo vi en la palabra, decía Ismael, ¿qué pasó con Ismael? Fue prosperado. Dios le prometió a Agar, su madre, que lo iba a prosperar, que no se preocupara, porque ella lo había dejado allá, que se muera. El niño ya está llorando, ya no hay agua, no hay nada, que se muera. Y Dios le dice, no, ese va a ser un padre de una nación grande. Uy, qué grande, ¿no? Los ismaelitas son gran parte de los pueblos árabes que hoy existen. Son millones de millones, hermanos. No son pocos. Ellos son los descendientes de Ismael. Y la historia sigue hoy día, ¿no? El hijo de la esclava, ¿quién es? Ismael, ¿no? ¿Qué serían? Los árabes musulmanes. ¿Persiguen a quién? Al hijo de la libre. Los judíos de la nación de Israel. La pelea sigue, porque es algo bíblico. Ahora, de los hijos de Setura, su concubina de Abraham, también, miren lo que pasó. Yo, para que alguno también pueda pensar, ay, el Señor es injusto. Y los pobres hijos de la carne, ¿qué? No, miren, Josán, el segundo hijo de Setura, fue padre de Dedán. ¿Saben quién es Dedán? De Dedán surgen los asirios. ¿Se acuerdan de los asirios, que fueron los que conquistaron todo, casi todo el mundo antiguo, y destruyeron a las 10 tribus de Israel? ¿Sí se acuerdan, no? Y que casi con el rey Ezequías también lo iba a acabar, pero bajó el ángel del Señor y lo salvó, ¿no? Salvó el día, vamos. Entonces, ese Dedán fue hijo de Josán, segundo hijo de Setura, fue el padre de los asirios. Y miren el cuarto hijo de Setura, Madián. ¿Sí les resulta conocido Madián, de los madianitas? Ahí, para los que lo quieran, Moisés peleó contra ellos en números del 20 y tantos, 25 hasta el 31, creo. Moisés estuvo peleando con los madianitas. Gedeón, ¿contra quién peleó? Contra los madianitas. Entonces, y así seguimos, ¿no? Entonces, fíjense, ellos fueron también prosperados con cosas, pues, de la carne, ¿no? O sea, sí los hizo grandes pueblos, pero todos antagonistas, ¿con quién? Con los hijos de la promesa, con Israel. La historia se repite y se vuelve a repetir. Los hijos de la carne, los hijos del mundo, persiguen a los hijos de la promesa, los hijos de la fe, ya sea de Canaán, Israel, o de la Nueva Jerusalén, la iglesia. Y cierro, hermanos, si me dan 2-3 minutos, el 3, Jesús y el Abba Padre. Esa es la última relación que el Dios quería que sepamos bien. Dice Jesús en San Juan 10:30. En San Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. ¿Qué está diciendo? Esta es la aseveración del Dios triuno, de la Santa Trinidad. Un Dios, tres personas. En este caso hablando de la unión perfecta, la comunión armoniosa entre el Abba Padre y el Hijo unigénito. Y luego de que Felipe, fíjense, en Juan, San Juan 14, luego de que Felipe le diga, ¿qué le dijo Felipe? Ay, muéstrame al Padre, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? San Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, o sea, los milagros, las cosas sobrenaturales que Él hacía. Más abajo en el versículo 20, ahí mismo en San Juan 14, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Fíjense, esta es la promesa: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 y 24, respondió Jesús y dijo, o sea, le respondió a Judas, no el Iscariote, ¿no? Le dice: el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará, obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, tabernáculo con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y ¿no es esto lo que habló el apóstol Pablo en el pasaje principal de Romanos 8? Los que viven conforme a la carne, los que no guardan las palabras de Jesucristo, no aman a Cristo. El que ama verdaderamente a Cristo, sus palabras guardará, dice. O como lo dijo Pablo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:14, y vamos cerrando: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra de Dios se guarda cuando ese poder superior a la ley de nuestra naturaleza pecaminosa nos va guiando en esta vida. No cuando nuestra naturaleza humana nos va guiando en esta vida. La palabra de Dios se puede guardar cuando ese poder superior que está por sobre todo, que es Dios mismo en su tercera persona, el Espíritu que Él envió a nosotros, Él es superior. Él puede superar nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor, nuestra naturaleza pecaminosa, nos las mantuvo. Aquí estamos. Por eso dice que batallamos y gemimos a una, como la naturaleza gime a una, de obtener que la redención final. Dice, y esa es la promesa que me gustaría leer. Dice, al final dice, miren, en Romanos 8:22. Y 23, escuche bien esta promesa, pero dice la palabra de Dios, Romanos 8:22, lo voy a leer en la NTV. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes, nosotros, también gemimos. Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Cuando Él nos dé en la resurrección, nos dé el nuevo cuerpo glorificado, semejante al de Él, se acaba nuestra naturaleza. ¿Sí me entienden? Pecaminosa, que nos hacía tropezar, que nos hacía ofender, que nos tiraba al mal, se acaba. Esa es la promesa, ¿no es una promesa magnífica? Esa es una promesa que aferrarse y no aferrarse a las cosas del mundo, la cual el Señor prometió que te la voy a dar como añadidura, como katsu, ahí te lo voy a dar. ¿Por qué no nos aferramos a eso? ¿Por qué no nos aferramos a esta palabra? ¿Quiénes esperan en las promesas de nuestro Abba Padre? ¿Quiénes esperan? Hoy le hemos conocido un poco más al Padre Celestial y nuestra confianza en Él ha crecido, ¿sí o no? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias por su paciencia. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos, Abba Padre. Qué bonito llamarte Abba Padre. Qué bonito que nos permitas, Señor, que te llamemos de esa manera. Tus promesas son fabulosas. Nos has prometido tantas cosas, Señor. Pero por sobre todo que volverás y nos cambiarás estos cuerpos que tienden al mal, de naturaleza caída, que se envejecen, que se corrompen. Nos lo vas a cambiar por uno semejante al tuyo, glorificado. Qué gran promesa es esa, Señor. Gracias te damos. Mientras tanto, tenemos esa garantía en el Espíritu Santo, que si nos dejamos guiar y somos guiados por el consejo de tu Espíritu, Padre, tú nos das vida eterna. No nos las niegas, Señor. No nos pides cosas, sino nomás dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos has enviado. Padre, ayúdanos a humillarnos ante tu Espíritu Santo y como el hijo pródigo diga: yo no merezco ser tu hijo. Como a Elías, aunque no lo entiendo, yo te obedezco. Ayúdanos a anteponer tu voluntad por medio de tu Espíritu Santo a nuestros anhelos, pasiones y deseos carnales. Ayúdanos a poner nuestras miradas en los ojos espirituales, en ti, en tu trono eterno, y no en nuestra carnalidad y en las cosas pasajeras de este mundo. Este mundo pasará, pero tu palabra nunca pasará. Y los hijos de la promesa estaremos contigo eternamente y para siempre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.